Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web nos puedes escuchar, gracias a la escucha online, vayas donde vayas, y gracias a los podcasts también, cuando quieras. Es San Viernes, por fin ha llegado, parecía que no llegaba, pero sí, ya por fin es San Viernes. Estamos a 19 de noviembre del 2021. Un viernes en el que luce el sol, temperaturas que rondarán entre los 23 grados de máxima y los 13 de mínima. Mañana sábado, lluvia, y el domingo también lluvia, ¿eh? 17 y 18 grados las máximas del fin de semana. En fin, vamos a tener el fin de semana pasado por agua. Y terminamos la semana aquí en Helves en la Onda, siempre pendientes de la actualidad de nuestro municipio y de la comarca del Aljarafe, y tendremos los espacios de cada viernes. Tendremos Pasión Deportiva, en la que el periodista Jesús Guerrero Pato nos hablará sobre la actualidad del deporte de nuestro municipio. También tendremos el ¿Sabías qué? Con Manuel Cantón Márquez, que nos traerá curiosidades que nos dejan a todos con la boca abierta. En el espacio de hoy viajaremos al Antiguo Egipto para conocer grandes secretos de su arquitectura. Nos sumergiremos en el océano para descubrir cómo la luna crea las olas. Y haremos una visita al Titanic, el buque hundido, repasando la historia de la que era la insumergible Molly Brown, era una superviviente del hundimiento del Titanic. En la segunda hora tendremos Tu Justicia al Día, donde las tres abogadas del bufete local WF, Elena Fernández, María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, nos informarán sobre aspectos legales que nos interesan a los ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Hoy nos hablarán de los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, La Agenda, con Agustín Reyes, que nos trae un resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades con sus famosos saraos y saraitos. Es hora de arrancar nuestro magazine local. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y, además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe y eso se nota. Bien, vamos a arrancar este viernes con lo nuevo de Adele. Esto está recién sacado del horno, se llama Oh My God. Es un temazo que escuchamos y disfrutamos ya aquí en Helves en la Onda. Ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio, 20 años... creciendo contigo. Bueno, pues es momento de irnos con el deporte ya aquí en Gelos en la Onda, como hacemos cada viernes. Para ello saludamos a nuestro queridísimo compañero desde Oxford, Jesús Guerrero Pato. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Aquí ya preparado para el fin de semana, que la verdad que ya se está viniendo la fresquita, ¿no? Como decimos allí en Andalucía, por aquí por Inglaterra. ¿Ahora está llegando el fresquito a Inglaterra, cuando en Inglaterra es raro ver el sol? No me lo creo. La verdad que sí, que este año se está haciendo derrogar un poco el frío. El sol, bueno, se hace derrogar el resto del año, como bien sabes. Pero bueno, tampoco está haciendo frío, ¿no? Fíjate que aquí en Sevilla llevamos ya una semanita larga de frío y ahí aguantando, estoicamente. Bueno, a ver, aquí lo que consideramos frío, porque lo que hace aquí obviamente es el invierno de España, con 5 grados por la mañana, lo que pasa que claro, menos uno, menos dos, que es lo que suele hacer aquí en invierno, de momento no ha llegado todavía. Y esperemos que tarde llegue. Yo no sé cómo puedes aguantar todo eso, Madre mía, y cuando juego al fútbol aquí con el equipo, menos mal que la camiseta la tengo de manga larga, si no me da un patatú ahí. Oye, está la saliéndonos del deporte un poco, pero es que uno no para de ver y escuchar noticias sobre la incidencia del coronavirus en toda Europa. ¿Cómo está Inglaterra ahora? Pues la verdad que up and down, como dirían aquí, ¿no? Arriba y abajo. Ya te digo, yo hace un mes hubo un brote de coronavirus en el colegio donde trabajaba y vamos, cayó la mitad de la plantilla, mitad de los niños también, e incluso tuvieron que cerrar la escuela a lo que viene siendo a los niños, y eso fue hace prácticamente un mes. Pero bueno, así que bueno, teniendo todavía cuidadito y demás, porque nunca se sabe, porque te viene una ola y después el tsunami y te pilla. Es una locura. ¿Pero seguís sin mascarilla ahí en el Reino Unido, Jesús? Bueno, claro. Aquí mascarilla prácticamente para nada. Campo de fútbol sin mascarilla, supermercado. La gente si va en el supermercado si va más a la gente con mascarilla, más que nada por cortesía, creo yo. Uh-huh. Pero no todo el mundo se la pone. Pero bueno, discotecas abiertas, sin mascarilla, en el autobús o en el tren puedes ir perfectamente sin mascarilla. Madre mía. Entonces, pues, aquí es vida normal, prácticamente. Mira. Bueno, por ejemplo, yo ahora mismo donde estoy trabajando sí me tengo que poner la mascarilla, y la porque es un centro donde, bueno, incluso fue allí donde descubrieron la vacuna contra el coronavirus, la de AstraZeneca. Ajá. Se llama el edificio Welcome Trust, Y ahí, claro, ahí todo el mundo lleva la mascarilla y demás. Y oh, es obligatorio, además. Yo te voy a decir una cosa, no veo la hora, ¿eh? O sea, yo odio la mascarilla. Entiendo que la tengo que llevar, ¿vale? Por cuestiones de salud, pero odio la mascarilla. Yo no veo que llegue un mundo sin mascarilla. De verdad, es que no veo que llegue, es que no lo veo. ¿Tú sabes para qué es muy buena la mascarilla, Israel? Para el frío. Yo salgo de mi casa y me la pongo por la mañana. Y como tengo 5 o 10 minutitos andando al curro, me voy con la mascarilla y me viene, vamos, me viene perfecto. Me quita el frío de la cara. Lleva la cara calentita. Bueno, pues Jesús, sí. Vámonos con el deporte que hay, sí. Del deporte de nuestro municipio. Cuéntanos. Pues vamos a comenzar hablando como cada semana del Club Deportivo Helves. Uh-huh. Y un fin de semana, la verdad que no muy victorioso para el Club Deportivo Helves, que ha tenido pues varias derrotas en distintas categorías. Una de ellas ha sido el equipo senior. Eso sí, tenía un partido muy difícil en casa del líder, el Benacazón, donde cayó 3-2, pero es que Israel iba ganando 0-2 el Helves. Madre mía. Con un gol en propia meta, primero del Benacazón y el segundo fue de Manuel Gómez. Pero bueno, justo antes de terminar la primera parte, el Benacazón hizo el 1-2 y nada más comenzar, otro gol psicológico. La segunda parte hizo el 2-2 y al final en el descuento, en el 89, Benacazón pues acabó llevándose los 3 puntos. Pero bueno, mala suerte también, porque claro, eso se le llama goles psicológicos. Al final de la primera parte, al principio de la segunda, cuando el equipo tiene que estar enchufado, metido, mala suerte, pero bueno, la verdad que dio la cara y demás, se lo puso muy difícil al líder. Hubiera dado un gran golpe sobre la mesa con esta victoria, pero bueno, no pudo ser. Aún así, pues el Helves es noveno, con 11 puntos, pero está muy cerca de la cabeza de la tabla. El equipo juvenil también cayó 0-1, eso sí, ante el Coria. Hasta ahí te puedo decir de fútbol. Bueno, y quiero también agradecerle a Paco Contreras, que me pasa cada semana los resultados del equipo y que me hace pues un poco más fácil el trabajo. Desde aquí pues agradecerle que siempre pues me esté echando una mano. Baloncesto, pues el Junior masculino, al quedar segundo, se ha clasificado para la Copa Delegación y jugará pues este domingo ante el Club Baloncesto Gines, en Gines. El senior masculino jugará este domingo en nuestro pabellón municipal, así que pueden ir a verlo, contra el Club Baloncesto Santi Ponce. Y ahora mismo pues el Helves está pues tercero en la clasificación. Y en el último encuentro venció 49-71, un gran resultado, a el Club Baloncesto Sajuma. ¿Te acuerdas que te decía que para mí tiene nombre como de japonés? Equipo japonés. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Y el senior femenino, que es una de las novedades de esta temporada, cayó 44-65 ante el Club Baloncesto Calat y se tendrá en el próximo enfrentamiento, se verá las caras contra el Ankar Electrodoméstico. Ya sabes que muchos equipos de baloncesto pues tienen el nombre de patrocinio y demás, como en este caso. Y vamos a terminar pues hablando de karate, porque tendrá lugar en nuestro pabellón también precisamente un curso de karate Guyu Ryu, que impartirá pues el sensei Antonio Ávila en nuestro pabellón municipal de Muriel Bujalance Leal, el domingo de 10:30 a 1:30, y el precio es de 15 euros, y además pues una vez finalizado el curso pues se dará un diploma acreditado. Digo el teléfono de contacto pues si hay alguien interesado o en acudir a esta cita, que os recomiendo que asistáis. El contacto es 666-16-47-46. Repito una vez más, 666-16-47-46. Muy bien, muy bien. Pues de momento, Israel, hasta aquí te puedo contar de la actualidad deportiva de nuestro municipio. Posiblemente la semana que viene estará con nosotros Muriel Bujalance Leal, la concejal de deportes de nuestro municipio, que nos contará pues muchas cosas sobre el deporte y actualidad y demás de nuestra localidad. Bueno, pues la esperamos con los brazos abiertos, ¿eh, Muriel? Que además es una tía súper simpática. Gran deportista. Y sí. Que sabe, bueno, de deporte ya ves tú lo que sabe, ¿eh? Es alucinante. Hombre, un mundo. Bueno, pues Jesús Guerrero Pato, pasa un maravilloso fin de semana. Volvemos a hablar el viernes que viene. Igualmente, que descanse, que disfruten y que practiquen mucho deporte. Un abrazo. Un abrazo, tenés. Hasta luego, Jesús. Adiós. Adiós. Fuego y tempestad. Soy un péndulo entre luz y oscuridad. Flotando voy en un hilo caminando y sin red. Voy sin miedo a dejarme caer. Flotando en sí. De frente al vacío, de pie sin dejar de temblar, voy a saltar. Aunque me asfixie el dolor, no pierdo la fe en el amor. Somos las flores naciendo de lodo. Somos nada. Que no supe navegar y ahogando. Esto es lo nuevo de Cristina Aguilera. Está cantando en español, que nos encanta. No lo hacía desde El Genio en la Botella o desde el disco este que sacó en español, ¿no? Pero bueno, vuelve Cristina Aguilera con este Somos Nada. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Aprendí a ser perfecto para ti, y no me quedaron fuerzas para sonreír.

La Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves ha lanzado su programa Vuelve la Navidad a Gelves 2021-2022, a la espera de concluir el tradicional programa de actividades navideñas que viene editando, en el que se recogen además las propuestas de distintas entidades, asociaciones y clubs de la localidad. La propuesta municipal viene cargada de sorpresas y novedades para el disfrute de las familias gelveñas, ofreciendo las siguientes actividades. Por ejemplo, el 28 de diciembre, el cartero real a las 5 de la tarde en el patio central del Ayuntamiento. Habrá recepción y entrega de llaves de la localidad por parte de la alcaldesa, además de ser el punto de entrega de las cartas de las personas asistentes. También contará con la actuación del coro de campanilleros del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves, que este año además celebra su 25 aniversario. También tendremos la coronación de los Reyes Magos el 9 de diciembre a las 5 y media en el patio central del Ayuntamiento. Habrá merienda real y entrega oficial de coronas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, Gaspar y Baltasar. La cabalgata de sus majestades los Reyes Magos y Papá Noel el 5 de enero a las 5 de la tarde empezará el cortejo real y el pasacalles desde el Ayuntamiento hasta el Polideportivo Municipal, hasta el José María Cantón Márquez, donde dará inicio la cabalgata sobre las 5 y media desde el mencionado Polideportivo. Y por último, la despedida de los Reyes Magos desde Puerto Gelves el día 6 de enero. Desde el Ayuntamiento se saldrá a las 11 y media de la mañana con animación de gigantes y cabezudos. Habrá entrega de mini roscones de reyes y la despedida de sus majestades en barco desde el puerto deportivo de nuestra localidad. Además, la Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves ha abierto el plazo para que las personas que quieran participar en el pasacalles de la cabalgata de Reyes Magos 2022 puedan inscribirse. Este plazo estará abierto hasta el próximo 30 de diciembre, debiendo hacerlo en el propio Ayuntamiento en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los días laborables, tanto de forma presencial como por teléfono en el 95576-0000. El Ayuntamiento de Gelves ha sacado a licitación pública la enajenación de una parcela de titularidad municipal para la construcción de viviendas de protección oficial. Se trata de un terreno de unos 1.700 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Jardines del Guadalquivir, junto a la nave municipal, donde se podrán construir un total de 13 viviendas de tipo industrial, 7 de ellas de 90 metros cuadrados y 6 de 70 metros cuadrados. El precio fijado en la oferta pública ronda los 217.000 euros, más los impuestos establecidos. Y el plazo de presentación de ofertas termina el próximo 24 de noviembre a las 2 de la tarde. Según aparecen las bases de la licitación, las empresas interesadas tendrán un plazo de 6 meses para presentar proyecto técnico tras la firma del contrato de compraventa y otro plazo de 9 meses para ejecutar las obras a contar desde la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar del Aula de Conciliación Municipal Navidad 2021-2022 estará abierto del 24 de noviembre al 10 de diciembre. El objetivo de este nuevo servicio municipal y gratuito es ayudar a las familias gelveñas a conciliar sus vidas familiar, laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares. Podrán beneficiarse de él aquellas familias que tengan hijos o hijas a su cargo con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y acrediten encontrarse trabajando durante el citado periodo vacacional. El aula, que contará con 50 plazas, se desarrollará en el CEIP Duques de Alba de nuestra localidad. Además del horario escolar habitual, esto es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se ofrecen una serie de servicios complementarios como el aula matinal a partir de las 7 y media de la mañana y el aula de mediodía comedor entre las 2 y las 3 y media de la tarde. Podrán beneficiarse de este nuevo servicio personas empadronadas en Gelves, familias en las que ambos representantes de la persona menor acrediten que trabajan, familias monoparentales donde la persona representante del menor acredite que trabaja y familias donde los representantes de la persona menor estén separadas o divorciadas y acrediten que trabajan. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que acredite la situación familiar en cada caso y presentarlas en el ayuntamiento a través del registro electrónico. Una vez recibidas, serán valoradas por el equipo técnico de servicios sociales, informándose a las familias que resulten beneficiarias por haber cumplido los requisitos exigidos. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos despejados y temperaturas que rondarán entre los 23 grados de máxima y los 13 de mínima. El fin de semana, pasado por agua, tanto mañana sábado como el domingo, y las temperaturas no superarán los 18 grados. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Fairy tale my way, been living in a fairy.

Que se note que es viernes. Nos quedamos con este espectacular de Fangoria, maravillosa canción. Con lo que sí que nos vamos a quedar ya es con nuestro compañero Manuel Cantón, que ya lo tenemos por aquí por Ahora Radio. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Feliz viernes, ¿eh? Feliz viernes. Qué ganas teníamos de que llegara el viernes. Bueno, nos vamos con ese ¿Sabías qué? Que yo he estado viendo un poco de lo que vas a hablar hoy. ¿Has estado por ahí curioso? Sí, sí, sí, yo soy súper curioso para estas cosas. Y sobre todo para aprender cosas así llamativas y demás, que es algo que me gusta un montón. Y he visto que traes cosas del Antiguo Egipto, que esto del ya... Del Antiguo Egipto. Con esto me ganas, lo sabes, ¿no? ¿Sí? Sí, soy hiper fan, me encanta. Me encanta, me encanta. Venimos a hablar de Egipto y más especialmente de su arquitectura. Wow. Y es que Egipto es un mundo aparte, llenísimo. Mundo aparte. Vamos, un mundo aparte totalmente. Es una historia completísima. Y bueno, Egipto fue el hogar de una de las civilizaciones más antiguas e importantes del mundo, como todo el mundo bien sabe. Y al igual que su historia, existen muchas curiosidades que no dejan indiferente a nadie. Egipto cuenta con toda una representación de figuras humanas en honor a grandes personajes de la historia. Y los detalles de estas son de los más intrigantes. Yo cuando me puse a buscar digo, wow, es que no todo lo que sabemos... Es lo que hay afuera. Es que no te puedes quedar con una sola cosa de Egipto. Y es lo maravilloso que tiene Egipto. Que como te metas un poquito en lo que es Egipto, en la egiptología, ya es que es alucinante, te vuelves loco. Porque es que hay para todo. Desde teorías extrañas, que es extraterrestres gusta, y todo teorías. El rollo. Porque hay unos jeroglíficos que son un tanque, un helicóptero... Pero es que están ahí dibujados que son alucinantes y nadie sabe lo que significa. Son alucinantes. De eso a bueno, su sociedad, cómo era y cómo funcionaba. Y lo que le gustaba la cerveza. ¿Ah, sí? Oh. Ah, mira, yo eso no sabía. Ellos hacían una especie de cerveza, que son los inventores de la cerveza, ¿eh? Ah, pues mira, qué buen amigo íbamos a hacer nosotros. Y la cerveza la utilizaban para todo, era la bebida social de todos los estratos sociales de Egipto. Muy curioso. Qué curioso. Uh-huh. Más curioso es lo que me pareció a mí, y es que por lo visto las estatuas que tienen la barba recta hacia abajo, pues, y el pie izquierdo delante del otro, muestran que el personaje estaba vivo al momento de realizarse la figura. O sea, si tiene la barba mirando hacia abajo y el pie izquierdo hacia adelante, por delante, uh-huh, es que estaba vivo cuando eso se realizó. Y esto es debido a que el lado izquierdo del cuerpo simboliza la vida y el corazón. Por el contrario, la barba con punta hacia afuera, como curva, y los pies alineados rectos, significa que la persona ya había fallecido. Claro. Fíjate, ellos empezaron el proceso de momificación porque el antiguo, muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo Egipto, que no tenían esas pirámides ni esas construcciones tan gigantescas, sino que eran un poblado nómada que cuidaba cabras, bueno, pues enterraban el Nilo, bueno, pues la humedad del Nilo hacía que cualquier tumba se pudiera muy rápido. Y entonces lo que hacían era enterrarlos en el desierto ser tan seco, tan árido, esos enterramientos al final quedaban momificados. Claro. Bueno, pues esa técnica se mejoró de una manera con el paso de los siglos, que hasta fíjate, que llegan las momias hasta el día hasta de hoy. Hasta el día de hoy, claro, sí. Y le quitaban todos los órganos excepto el corazón, porque los egipcios se creían que todo no estaba en el cerebro, sino en el corazón. Los pensamientos, los sentimientos, todo estaba en el corazón. Hablando de momias, vengo a hablarte de Tutankamón. ¡Hala! La más famosa de todas. Todos conocemos la famosa tumba de Tutankamón, pero realmente su gobierno no duró más de 3 años y no significó gran cosa para la historia, pero en cambio nosotros lo recordamos debido al legado que dejó. Claro, es que es la única tumba con sin tocar, sin robarse del antiguo Egipto, entonces es normal. Como tú bien dices, lo que hace de su nombre conocido es que es una de las pocas tumbas que no fueron saqueadas. Y el tesoro que se escondía con él mantiene un valor incalculable. Y su tumba estaba repleta de reliquias asociadas al gobernante. Entre ellas, un trono cubierto de oro puro, con piedras incrustadas. Y preservativos. Ah, también. También. Eso te digo que es que... Entre la cerveza y esto... Aquí se ponían púas. Pero es que te digo que si te indagas bien, es alucinante. Un montón de alpargatas, juguetes de niño, porque date cuenta que cuando murió su padre, Akenatón, y él ascendió al trono, que no fue tal, él tendría 6-7 años. Lo que pasa es que al ser tan pequeño era su madre, Nefertiti, quien, bueno, pues un poco lo manejó. Es súper curioso. Pero todas las tumbas de su estirpe fueron saqueadas, borradas hoy, menos la claro. suya. Porque Akenatón la lió parda en el Antiguo Egipto, cambió la ciudad de lo que era la capital de sitio, hizo que todo el mundo rezara a Ra en vez de a todos los dioses que tenían antes, en fin, que mosqueó mucho a todo el mundo, ¿no? Entonces quisieron borrar también todo su legado. Antes de que el Imperio Romano se ocupase de antes, toda aquella zona. Mucho, muchísimo antes, vamos. También saquearon muchas tumbas. Claro, el Imperio Romano llegó con Cleopatra, o sea que... Cleopatra fue la última. Sí. Y bueno, de Tutankamón pasamos a Napoleón. ¡Hala! ¡Vaya cambio! Un cambio bastante brusco y vengo a hablarte del famoso Vísteme despacio que tengo prisa. Vísteme despacio que tengo prisa, que viene de Napoleón. Viene de Napoleón. Ajá. Hay varias teorías, pero la más asociada al dicho es sobre Napoleón. Y es que este refrán, repetido hasta el aburrimiento por todo el mundo. Yo lo digo constantemente. Viene a decirnos básicamente que es mejor que no apresuremos para asegurarnos que las cosas estén bien, que salgan bien, especialmente cuando debemos tenerlo a punto en poco tiempo. Podría decirse que su significado es el mismo que aquel viejo proverbio que afirmaba que las prisas no son buenas para nada. Son buenas consejeras. Y es que cantaba Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales que un día, Fernando VII... se encontraba acompañado de su ayudante momentos antes de asistir a una importante reunión. Influido por el nerviosismo de querer vestir al monarca a toda prisa, el ayudante no atinaba a realizar correctamente su tarea. Por lo que el rey le espetó: vísteme despacio que tengo prisa, haciendo esta frase hoy en día una más de nuestro refranero habitual. Pero es que, como bien te he dicho, esta frase se la ha asignado más a Napoleón Bonaparte o incluso a Carlos III. Fíjate. Bueno, no sé de dónde viene, pero razón lleva, ¿eh? Razón lleva. Yo cuanto más prisa tengo, más tranquilo intento hacer las cosas, porque si no... rápido, te caes, te levantas. Leoparda. La cremallera no sube. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, eh? Salir corriendo y tenerte que dar la vuelta porque se te ha olvidado algo. Bueno, muchas veces que sales de casa sin las zapatillas puestas, en babucho. Bueno, eso pasa. Tengo muchas anécdotas de eso, porque yo suelo llegar tarde a los sitios. No soy puntual, para nada. Bueno, venga, siguiente. Bueno, seguimos hablando, y como bien anunciábamos también por redes sociales, vengo a hablarte de la luna. De la luna y su influencia en el mar. Mucha gente cree que las olas son creadas por la influencia de la luna, por su atracción. ¿Ah, no? Pero no es así. Lo que crea la luna no son las olas, son las mareas. Claro. Que son cosas diferentes. Y es que, como bien te he dicho, existe el falso conocimiento acerca de la influencia de la luna en las olas, porque realmente la luna no tiene ninguna función en la creación de ellas. Realmente lo que sí crea la luna son las mareas, y la marea es un movimiento periódico de las aguas oceánicas que se manifiestan en el ascenso y descenso del nivel del mar. Estamos en la playa y vemos que el agua sube y baja. ¿Tiene algo que ver con que la luna pueda influir una bola tan grandísima allá arriba, acercarse o alejarse con el tema de las mareas, me imagino, ¿no? Digo yo, no lo sé. Claro, son debidos a la atracción gravitatoria de la luna. Claro. Y también el sol sobre el agua de la Tierra. O sea, hay varios aspectos que juegan ahí en función. Para que tú veas, ¿no? Bueno, lo del espacio y lo de cómo funciona todo, aquí estamos en el planeta Tierra intentando explicar cosas que no tenemos ni idea. Además, de explicarlas, ¿eh? De verdad. Es que, pero es total, ¿eh? Es así, vamos, están intentando explicar pulsos de radio que nos llegan, que parecen como comunicaciones extraterrestres, pero están intentando explicar que no son extraterrestres, es otra cosa. ¿Qué es? No lo sabemos. Ya no lo contarán. Claro, exactamente. Oye, vamos a hablar también del Titanic, ¿no? Del Titanic, lo dejo para el final. Porque es apasionante. El apasionante, que como también te digo... Creemos que lo sabemos todo, pero... Te voy a contar, yo no sé si sabes la teoría del... una de las últimas teorías que se han lanzado sobre el Titanic. Ahora te lo voy a contar. Cuéntame, Molly Brown. Bueno, el conocimiento que muchas personas tienen sobre el trágico hundimiento del Titanic puede tener mucho más de mito que de leyenda. Y a causa de las numerosas películas que se han hecho sobre la tragedia, pues esto también ha tenido mucho que ver. Algunos de estos mitos tienen una base real y otros son simplemente ficción. Al parecer... el mito del barco insumergible se creó a posteriori, del hundimiento, ya que nadie antes habría definido o proporcionado así al Titanic antes de zarpar. Mm. El presidente de la compañía del Titanic, responsable en parte de la tragedia al presionar al capitán para que fuese más rápido, sí fue uno de los supervivientes del hundimiento, pero en cambio, como se presenta en las películas, no fue el primero en abandonar el barco. No. Al revés, fue uno de los últimos, se subió al último bote. ¿Y Molly Brown? ¿No me ibas a hablar de Molly Brown? Molly Brown, la historia de la insumergible Molly Brown. Insumergible total. Además la reflejan en la película. Muy bien hecha. Muy graciosa. Es uno de los mejores personajes de la película. Porque es de las pocas... Bueno, lógicamente se basan en la teoría de cómo se hundió el Titanic, claro, y cómo fue aquella noche, ¿no? Con la historia de amor de Jack y Rose por medio. Pero oye, que pongan a Molly Brown me gustó. Yo la he puesto porque me parece... una mujer súper intrigante y su historia es apasionante. Y bueno, Molly Brown es conocida por sobrevivir al desastre del Titanic y ayudar a los demás a que hiciesen lo mismo. Molly nació en una clase para nada relacionada con la que se le conoce, y ella y su marido alcanzaron la riqueza debido a un yacimiento de oro que encontraron. Pero esto no hizo que Molly pues se le subiese la riqueza a la fama, ni para nada por el estilo. No se olvidó de dónde venía y los valores con los que creció. Y Molly Brown fue una activista y defensora de los derechos de las mujeres. Ayudó a la Asociación Estadounidense para el Derecho al Voto de la Mujer. También se convirtió en una de las primeras estudiantes del Instituto Carnegie en Nueva York. Y como mujer de la alta sociedad entró en el mundo de las artes, de la literatura, y aprendió francés, alemán y ruso. Anda, pues fíjate, te voy a contar. ¿Fue realmente el Titanic el buque que se hundió? No sabes contestarme. Hombre. Bueno, pues mira, es que esto suena muy loco, pero te cuento, ¿vale? Todo el mundo parece estar de acuerdo con un hecho. El barco se hundió de verdad en las heladas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912. Esto no me lo sé de memoria, sino que lo estoy leyendo. Y aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo de ese barco murieron. La conspiración simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica de la compañía matriz del barco. La sí, es verdad, sí, es verdad que ahora que lo estás diciendo, me acuerdo de haber leído de que realmente ese no es el barco principal que se quiso. Claro, había otro barco. Exacto. Que era el Olympic. Bueno, sí, han dicho que tiene un gemelo. El barco, el hermano gemelo, era el Olympic. Bueno, pues resulta que el Olympic, unos meses antes, tuvo un golpe y bueno, quedó dañado, ¿no? Esto se viene todo de que dicen que no era muy probable que un bloque de hielo hiciera una brecha tan grande. De dos y medio, claro, de en acero. Medio, acero puro. Muchos dicen que no, ¿no? Entonces, la historia es que el Olympic había tenido un porrazo, había tenido un golpe con otro barco. Y dijeron que era el Titanic. Unos meses antes. El Titanic era más lujoso que el Olympic, pero el Olympic, cuando fue a llevar a ser reparado, el casco no se reparó del todo, no estaba asegurado. Y lo que hicieron fue intentar ponerlo como el Titanic, o sea, lujoso, tal, no sé cuánto. Porque también hay algún periódico de la zona de que cuando zarpó el supuesto Titanic iba un poco escorado. Curiosamente, el hundimiento del Titanic, que dicen que era el otro barco, pero que es que ahí había fondeado a unos kilómetros otro barco de la misma compañía, que fue el que lo rescató después. O sea, hay ahí un caos. Madre mía. Que no se sabe si fue realmente el Titanic, si fue realmente una treta, si aquello por cobrar el seguro se hizo de otra manera. Nunca se sabrá realmente. Pero ese es apasionante. Hasta los días de hoy... El Titanic sigue, bueno, pues levantando pasiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo confío en que esa teoría sea falsa, porque, hombre, vaya trajín, vamos, entonces estoy pensando ahora mismo aquí y vaya mareo, que si un barco, que si otro barco, que si vamos a hacer esto, vamos a hacer. Sí, pero lo peor de todo es que ese tipo de conspiraciones muchas veces existen. Ya. Ese es el problema, eso, ¿eh? Eso sí es verdad. Eso sí. ¿Qué dices tú? ¿Puede ser? ¿No puede ser? No lo sabemos. Nunca lo sabemos. Te deseo un fin de semana maravilloso, Manuel. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Gracias por todo. Hasta luego, adiós. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía. Lo hacemos con Paulina Rubio y su tema que se llama Lo haré por ti. Como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizándote a ti, te veo más loco que yo, que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón. podré barrer en este corazón.